lanzan protesta frente al guardián de la gente celeta. Ese que su alma infecta solo por un salario y privilegio pa' su zeta. Y los jefes de su secta el odio alimentan, lanzan tormenta contra el ciudadano que sus derechos defienda. El pueblo está fuerte y eso argumenta. Vete bien gordo nadando en los despachos, inmunes a la ley, siempre pillando cacho. Vete pequeño buscando su pedazo entre los migajones que los grandes dejaron. Lucha lo bueno, no hay para menos, ellos son menos, nosotros más. Entendimiento es la palabra, pues la misión es concienciar. No tiene freno, vamos al cuello, no diga que no, vamos a avanzar. Otros consiguieron, fuerte le dieron, no se rindieron, se trata de luchar. No tiene freno, vamos al cuello, no diga que no, vamos a avanzar. Otros consiguieron, fuerte le dieron, no se rindieron, se trata de luchar. Ley Mordaza no nos va a callar, esta guerra no la ganarán. Quieren un pueblo sumergido en el diván. No gusta tu mensaje, te quieren encerrar. Preso político, gobierno democrático. Quieren infundirte el miedo táctico. Y esto no es lícito, es antisistemático. Hasta que cambie este sistema democrático. Más poder al que tiene el poder. Espero que estos ojos lo vean caer y no levantar, y el pueblo otra vez vuelva a mandar como debe ser. Algo bueno está por nacer. Lucha constante, anímate. Quítate la venda que no te deja ver. Suelta la rabia, venga, arrímate. No tiene freno, vamos al cuello. No digas que no, vamos a avanzar. Otros consiguieron, fuerte le dieron. No se rindieron, se trata de luchar. No tiene freno, vamos al cuello. No digas que no, vamos a avanzar. Otros consiguieron, fuerte le dieron.